Verse opera en el territorio europeo. Lleva los mismos años que TWiP en España, pero menos personas la conocen. ¿Por qué? Pues porque hicieron menos publicidad en televisión, y eso es positivo para ti, ya que su política es la de distribuir el capital que inicialmente iría para la cadena de televisión a sus propios clientes, para que mediante invitaciones a sus conocidos, estos se beneficien de 5 euros. Bien, ¿no? Mejor ganar tu dinero que la metieras a la televisión. Además, también Verse semanalmente hace concursos, hace trivial, hace juegos, en los cuales también hace premios de, creo que eran entre 100 a 400 euros. Y a las personas que se inscriben. Es una buena opción de tener un monedero en el cual, como decía, poder enviar y recibir dinero con un alias o enviar a un número de teléfono. También permite añadirle notas y emoticonos, con lo cual hay una cierta privacidad también y una cierta forma de enviar el motivo o mensajitos. A la vez que le envías a lo mejor un céntimo, le dices, oye, quedamos mañana a tal hora, y es una forma de que no quede registrado en la típica WhatsApp ni cosas de estas. Para ello, para registrarte, puedes hacer lo que estés viendo en la pantalla, que es abrir vuestro navegador, entráis en ese enlace y bajáis la aplicación. Es el mismo enlace que os he dicho antes, verse.me/invite/ y esto en mayúsculas, NYFPCK. Pasar el típico proceso de verificación, que es el email y el número de teléfono. También la foto del DNI por las dos caras y un selfie, lo mismo que hoy en día para cualquier banco y demás. Y revisar, por si acaso, luego que el código está vinculado. Todo eso siempre que hayas bajado la aplicación, si no, no puedes registrarte. Entra en el menú de ajustes, arriba a la derecha, en el circulito con la letra de tu nombre o tu alias que te hayas puesto. Introduce el código de promoción, NYFPCK, en mayúsculas, y dale a aplicar. Después, vincula tu tarjeta bancaria. Y si me envías 5 euros con la nota hashtag PromoGym y tu email, el email que tienes registrado en este, en conectaconcoche.es, para revisar, para reservar el nivel 2 de este curso, porque van a haber más niveles. Y de hacerlo, tendrías un 10% de descuento. O si envías el código hashtag almaspartana y tu email, tendrás 2 meses de suscripción a Almaspartana. Ojo, solo a las personas que están verificadas. Si no te has verificado, esas promos no se van a aplicar. Próximamente, además, también se harán más promociones para nuevas almas espartanas, para las almas espartanas en general, que se registren en Verse.